Mañana la puerta del club abre a las 19:30 para que la gente pueda entrar, pero bueno, lo ideal sería estar un ratito antes, ¿no? Por la cantidad de gente que esperamos, gracias a Dios. Sí, calculamos aproximadamente 400 personas por el momento. Ay, no, va a ser un espectáculo impresionante. Sí, por eso recomendamos que estén un poquito antes. Pero bueno, en el caso que no se pueda, sí, las puertas abren a las 19:30. Sí, sí, esperamos hombres, mujeres. Sí, hay, la realidad es que la mayoría son mujeres. Sí, ¿sabes cómo es? Pero bueno, sí, hay algunos hombres zumberos que participan y obviamente siguen a Marlon. Es uno de los principales referentes latinoamericanos y del mundo de Zumba. Así que es un gran placer traerlo a Cañuelas. La verdad que es algo gigante para mí. Estoy súper contenta de haberlo podido lograr. Así que sí, es un evento súper importante para Cañuelas. Mira, todavía tengo algunas entradas, así que hoy, en lo posible, si alguno quiere participar, sí, se contacta conmigo y estoy súper, súper contenta con la reacción de la gente. La verdad que no esperaba tanto. Bueno, él se presenta junto a su staff, que te acordás, como vos bien dijiste antes, habíamos hablado, soy parte del staff de Marlon, así que sí voy a estar acompañándolo arriba del escenario, así que sí nos presentamos junto a él con el staff. Después hay un grupo de profes locales invitados que también van a estar en algunas coreos, pero la idea es que la gente vaya y pueda seguir una clase de Zumba con Marlon, ¿no? Claro. Y nosotros acompañándolo. Ajá. Todo de una, bailamos y no paramos. Ah, mira. Sí, la idea, bueno, es primero hacer participar a la gente, juegos, hasta que, bueno, viene Marlon con toda la locura y arrancamos a bailar una hora y media seguidita. ¿Una hora y media? Sin parar, sí. No, una fiesta. Marlon tiene temas propios, eso es otro plus. Así que, bueno, vamos a bailar las coreos y canciones de Marlon, y además, sí, obviamente, canciones populares. Tiene covers y tiene temas propios originales. Él hace canciones para Zumba también. Ah, mira vos. Así que, sí, bailamos también las canciones de Marlon. Él tiene, se está presentando en Catamarca, en Mendoza, Cañuelas y se va. Mira qué groso, bueno, es importante. Así que es muy importante, sí, por eso te decía que es algo, nada, que no me lo voy a olvidar nunca. Traerlo es un orgullo para mí y creo que para la mayoría de los zumberos de Cañuelas.